Y te hace volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Almentosa. Movida Valenciana. Amigos, en la segunda hora de Movida Valenciana nos disponemos a adentrarnos en los recuerdos y las vivencias del periodista valenciano Baltasar Bueno. Qué orgullo que sea colaborador de esta casa, parte de nuestra familia, del periódico Levante. Levante Televisión nos ha emocionado a todos recientemente con sus retransmisiones en la ofrenda de flores, el día de la Mare de Déu, en el traslado. Bueno, a Baltasar Bueno le seguimos desde hace muchos años. Es un espejo en el que mirarse. Además, un espejo por el compromiso, porque a veces la apuesta por la cultura y las tradiciones quizá no es lo más comercial o rentable. Emocionalmente, sin duda, lo es. Pero en un medio de comunicación influye muchas cosas, y de eso él sabe, porque además ha sido director de medios de comunicación importantes en Valencia, y que seguro recordáis. Uno se queda prendado, cuando escucha a Baltasar Bueno. Y sobre todo por cómo mima y cómo se preocupa por difundir lo que él cree y ha experimentado y ha vivido. Y os tengo que decir que de todos los invitados que han pasado por Movida Valenciana, ha sido una nota predominante en todos su selección ecléctica de canciones, lo cual es maravilloso. Pero igual de maravilloso es cuando se muestra un claro gusto. También denota una personalidad. Eso sucedió en dos ocasiones, contando con la de Baltasar Bueno. La primera fue con Enrique Ginés. Fijaros si Enrique Ginés podía haber escogido, porque tiene grandes amigos entre infinidad de cantantes que han sido clave en su carrera profesional y personal. Y decidió, como de alguna manera se desprende de su personalidad, que todas las canciones fueran interpretadas por cantantes valencianos. Fue una selección más o menos temática. En el caso de Baltasar Bueno, por segunda vez se produce que todas las canciones tienen algo en común, que ahora él nos dirá por qué y nos descubrirá ese denominador común. Bueno, Baltasar Bueno, bienvenido a Movida Valenciana. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ti y a toda la familia de la radio, de tu programa, el haberme invitado. Y gracias por compararme con Enrique Ginés, que es un monstruo de la radio, es un fenómeno de la radio, hay que reconocerlo, y de la música. Él lanzó a muchísimos cantantes de la música, no solamente valenciana, de la canción valenciana, también de la canción española. Es toda una autoridad, un maestro en cuestiones de música y de canciones. ¿En tus canciones tienen todas un hilo en común? Sí, yo creo que es... Pero de manera clara, además, es que has querido que así sea, ¿no? Yo creo que es el hilo común es la poesía, el romanticismo y el amor. Mis canciones, yo creo que de ahí no he pasado en la música romántica italiana de los años 60, que se tradujo también al español, pero que también en España tuvo muchísimo éxito. Eran unas canciones con sentido, con letra, con sentimiento, con pasión y con ternura. Es algo que desgraciadamente no estamos viendo últimamente en el panorama de la canción española. Así es, son unas canciones increíbles. Curiosamente, Sergio Dalma hace poco las revitalizó y las hizo conocer a una nueva generación de jóvenes españoles que se quedaron prendados de esas canciones. Quizá Italia no se avergüenza de esa época ni de esas canciones. Eso en España sí que puede que suceda, ¿eh? En Italia no, fíjate, yo he estado últimamente en Roma, en Italia, y entré en varios sitios a ver qué es lo que se vendía. Y se están reeditando constantemente todas las canciones italianas de los años 60, que dieron la vuelta al mundo. Pero la vuelta al mundo hasta el extremo de que yo recuerdo que viví 2 años en América Latina, en Chile, y bueno, ahí era locura, la música italiana y Nino Bravo. Fíjate. Aún está Nino Bravo en todas las emisoras de radiofónicas de América Latina. Aún están todas sus canciones todos los días dando vueltas. Bueno, me estoy emocionando conforme hablas, Baltasar. Qué bonito. Pues yo estoy, bueno, en cuanto leí tu selección me encantó. Estaba deseando que llegara ya el sábado a la 1 de la tarde para poder compartir estos momentos contigo. Por cierto, de lo que hablaba acerca de la cultura, la historia, las tradiciones, emocionalmente es muy rentable, ¿no? Pero a veces hay que luchar para que los medios de comunicación nos den cada vez más espacio para ellas, ¿no? Sí, pero afortunadamente lo están dando. Hay que reconocer que todas las televisiones, Levante Televisión, tiene un programa precioso de fiestas, de tradiciones que lleva nuestro compañero Jaime Brunchut. El diario Levante está dándole mucho espacio, muchísimo espacio a todo lo que son tradiciones valencianas, porque a la gente le gusta. La gente le gusta conocer su historia, conocer sus tradiciones, y no conocemos casi nada. No. A pesar de que se está dando mucha audiencia, mucho espacio en la radio, en la televisión, en los periódicos, seguimos sin desconocer, porque cada pueblo tiene un tesoro cultural, histórico, tradicional, que además lo viven y lo lucen y lo enseñan por todas partes. Tiene una gala el decir, oye, vení para fiestas porque hacen no sé qué, y se llenan los pueblos. Es que es nuestro ADN, o sea, es... Yo estoy deseando que mi hija tenga 2 o 3 años para llevarla a ver las rocas del Corpus, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Es una fiesta preciosa, es una fiesta preciosa que en la línea de lo que estabas preguntando antes, se desconoce bastante. Yo recuerdo que en la última televisión que estuve dirigiéndola, los chicos jóvenes, los cámaras que estaban retransmitiendo la llegada de la roca en la procesión, porque lo retransmitimos todo, preguntaban que esos carromatos que hay ahí, ¿eso qué es? O sea, no conocemos nuestra historia y nuestra tradición. Por eso es bonito que tú a tu hija Lidia. Sí. Que tengo aquí un detalle, una sorpresa. Bueno, Baltasar, por Dios. Por allá. Si quieres, te hablo ya de ella. Bueno, sí, pero esto me pilla totalmente descolocado. Le he traído el libro de la Virgen de los Desamparados, Imagen y Advocación, grandote, como lo ves, lleno de ilustraciones, que había pensado porque, claro, ha sido un gran acontecimiento en tu vida, el nacimiento de Lidia, el dedicárselo y ponerle la fecha del día que nació, para que ella siempre sepa que el día que nació se le regaló nada menos que a la Virgen de los Desamparados. Madre mía. A la patrona de Valencia. Porque además, me estás destrozando, Valencia. Porque además vosotros sois muy valencianos, os apuntáis a todo lo que sea valenciano. Sí. Sois muy de las fiestas más tradicionales nuestras. Esto es un libro que ha editado José Manuel Romeu, Rom Editores, y que tiene que es toda la historia de la Virgen hasta hoy. Porque hemos incorporado una colección de fotografías de la Virgen de los Desamparados, recientemente restaurada y sin nada. Es la primera vez que vemos a la Virgen, con la excusa o con motivo de su restauración, que la vemos sin nada, sin peluca, sin corona, sin manto, que es la imagen preciosa. Porque nosotros a la Virgen le ponemos una peluca negra, grandísima, y la tapamos. Pero si te das cuenta, la cabellera de la Virgen, el pelo de la Virgen, es rubio, es corto y está labrado en la cabeza de ella. Es decir, que es una imagen que, si es bonita vestida, tapada, que digo yo, es mucho más bonita destapada. Así que para Lidia, ahora cuando terminemos el programa, se lo dedicaré para que tenga a la Virgen también protegiéndola, madre, que la esté acompañando. Pero quiero que este libro esté en su habitación. Sí, que duerma, que ella duerma con el libro, bueno, para que ella le acompañe. Me acabas de destrozar, Baltasar. Vamos a ver cómo continúo yo el programa. Estornura, la música italiana, sí, de los 60. Estornura. Yo creo que los italianos hicieron una gran producción musical de canciones románticas, tiernas, porque salía Italia y salía toda Europa de un tiempo difícil. Salíamos ya de la época dura de la posguerra. Italia vivió su Segunda Guerra Mundial y fue aquello un desastre como sociedad, un desastre humano. Y entonces, en los años 60 comenzó a recuperarse, y yo creo que las canciones, los cantantes, la música de la época fue el termómetro de el interés que tenía la sociedad italiana y también la sociedad europea y, como no, la sociedad española, de recuperarse, de ser amorosa, de ser tierna, de ser noble. Y yo creo que tiene muchos grandes valores que vamos a intentar saborear en este programa. Vamos a comenzar a presentar la selección de canciones de Baltasar Bueno, que, si bien tenía clara la temática o el estilo, dentro de esa temática o estilo, coger solo 6 habrá sido también difícil, ¿no? Sí, sí. Y de todas formas, la que más me gustaba era Corazón Gitano de... Que es la primera que vamos a escuchar. Il cuore cingaro de Nicoletta Di Bari. Que yo creo que ha sido una canción que ha acompañado a todos los enamorados de esa época. Es más, ahora que muchos están redescubriendo en España, en Italia no ha perdido vigencia, ya te digo, están continuamente reeditando, pero además colecciones enteras, no uno y uno y uno sueltos, no, colecciones enteras, packs completísimos. La gente joven, nueva, que está ahora recuperando esa música, le agrada. ¿Por qué? Porque el amor es fundamentalmente ternura. Es decir, muchos confunden el amor con el sexo. No, es el sexo sin amor, que es nada. Entonces el amor es fundamentalmente ternura. Es decir, mucha gente que esté ahora en la playa escuchando el programa, ¿no? Pues le sonará esto un poco a novedad, pero es que es verdad. Es decir, que con tal de que se escuche atentamente, con disposición de ver eso que es, la gente joven verá que son canciones maravillosas. Nicola Di Bari, primera de las canciones seleccionada por Baltasar Bueno, Corazón Gitano. Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije, no me mientas, y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré. después de un año, la otra noche, lloraba, lloraba. Noté mi corazón que nuevamente latía, latía. Me dijo que a su lado volviera. Qué ganas de decirle de sí. Y entonces, sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré la la la la la la la la. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comida, desayuno, cena... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. ¡Corre a por tus premios! Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Mirando al mar. Clochinas Emilio. Servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas. No te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Corazón gitano, Nicola Di Bari, amigos, esto no ha hecho más que empezar. La selección de canciones del periodista Baltasar Bueno es brutal, brutalmente buena. Me recuerda a esta canción de Nicola Di Bari, aquel poema de Antonio Machado, que decía: en el corazón tenía clavada la espina de una pasión, logré arrancármela un día y ya no siento el corazón. Yo soy muy de intentar, a veces exijo demasiado al invitado, pero lo hago de corazón. ¿Podemos trasladarnos, Baltasar, a la época, incluso al lugar? A veces, no sé si puede ser una habitación de una casa o un parque o un aula de estudio. Época y lugar en la que te empiezan a llegar estas canciones. Corazón gitano de Nicola Di Bari o En el Blue de Pinto de Blue, que vamos a escuchar a continuación. ¿Cuándo empiezan a penetrar en ti? ¿Cómo era ese Baltasar? Fíjate, lo venía pensando. Venía hacia aquí y yo digo, bueno, igual me sale la pregunta, es verdad. Y lo venía pensando y recuerdo que fue muy niño. Luego, a los 10 años a uno ya las canciones se le quedan grabadísimas, las canciones, no las que te enseñan en el colegio o en cualquier campamento, etcétera, ¿no? Sino es que eran canciones que nos bombardeaban por todas las emisoras de radio en entonces. O sea, fue por radio también. Nos bombardeaban, sí. Diríamos era el medio que teníamos más accesible para escuchar música, porque en aquella época ni ordenadores, ni, fíjate, ni tocadiscos. Ni tocadiscos. Los famosos pickups, ¿no? Los pickups que los alquilábamos de vez en cuando, cuando íbamos a un guateque. Haríais como un fondo común, ¿no? Exacto, para... o sea, nos juntábamos la peña de amigos y bueno, y nos alquilaron un pickup en el año 65, pues nos costaba 30 o 50 pesetas. Y nos lo alquilaba en mi pueblo, yo soy de Foyos, el electricista del pueblo que tenía un pickup que alquilaba a la gente que iba y hacía guateques. Y se sacaba un extra, ¿no? Íbamos allí, le pagábamos, nos llevábamos el pickup y luego si lo rompíamos lo teníamos que pagar y andábamos con mucho cuidado. Oye, decir, ¿y el pickup? Los altavoces eran los propios del pickup, sí, no llevaba nada, no se le podía acoplar nada para reforzar el sonido. Nada, madre, era una caja. Y sonaría muy bien para vosotros, ¿sí? ¿No? Era lo que había, ¿no? No teníamos otra cosa, ni comparábamos, no sabíamos ni lo que era alta fidelidad, ni no sabíamos nada, absolutamente nada, ¿no? Es decir, que no teníamos nada, es decir, que el que en su casa tenía un tocadisco, un pickup, sí, bueno, era el millonario del pueblo, ¿me entiendes? Que no teníamos acceso. Entonces, sí, por las radios escuchábamos todas estas canciones. Y yo recuerdo, ya te digo, viniendo hacia aquí, iba pensando, y yo recuerdo que estas canciones, era cuando yo tenía 10 años, 10, 12 años, que luego ya se fueron quedando, porque son muy pegadizas, se fueron quedando, se fueron grabando en el ordenador que todos llevábamos metidos dentro del cerebro, y lo tatareábamos. Bueno, y luego en las verbenas de los pueblos, porque afortunadamente ahora, desgraciadamente, ya no se ve poco. En todos los pueblos, en cualquier fiesta que había del patrón, de la patrona, de lo que sea, los clavarios, las clavariesas siempre traían una orquestina, sí, una orquesta, un conjunto musical, incluso un espectáculo de varietés, ¿no? Y veíamos o escuchábamos esa música en directo. En mi pueblo yo recuerdo que cuando llegaba el verano, como todas las fiestas patronales son en julio, agosto, bueno, nos lo pasamos, iba a decir una palabra, pero nos lo pasamos de maravilla porque nos organizábamos, hoy son las fiestas en Albalat, nos vamos al baile de Albalat, hoy son las fiestas de Meliana, nos vamos a la verbena de Meliana, ¿no? Es decir, teníamos todo el programa y era el único momento en que teníamos contacto con los conjuntos, con los vocalistas, con los cantantes y las cantantes, incluso con los varietés. Todo esto, desgraciadamente, pues ha desaparecido. Hoy he encontrado un sitio donde tengas una orquesta a mano, que pues en Valencia, afortunadamente, aún la Sala Canal, que es sí, un que héroe. Hace música en directo, sí. Que es un héroe en ese sentido, ¿me entiendes? Pero fundamentalmente era la radio. La radio siempre ha sido el gran medio de comunicación que ha conectado con el pueblo, con la gente. En teoría de la comunicación, la radio es el medio más caliente, más directo y más rápido, mucho más rápido que la televisión y más eficaz. La siguiente canción que vamos a escuchar, escogida por Baltasar Bueno, es de Domenico Modugno y probablemente una de las canciones que mundialmente todo el mundo conoce, el estribillo del Blue di Pinto di Blu, pero todo el mundo la conoce como Volare. Es la canción que has seleccionado. ¿Por qué, Baltasar? Tiene un ritmo, no es tan pausado, no es tan lento como una canción romántica. Tiene más brío, tiene más ritmo y es mucho más, tiene mucho más nervio, es más optimista. Es decir, es más alegre. La escuchamos. Volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Oh, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Come on. Tu comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Baltasar Bueno, ¿de qué se siente más orgulloso? De lo que ha hecho en esta vida, profesionalmente hablando. Pues afortunadamente he hecho lo que me ha gustado, aunque he hecho cosas muy contradictorias. Pero a pesar de que he hecho lo que tenía por obligación, he hecho lo que tenía por devoción. He sido disciplinado y he sabido compaginar ambas cosas. Por ejemplo, ya en mi vida de periodista siempre me metieron en sucesos, con todos los crímenes, los asesinatos, los atracos con muertos, o sea, todos los marrones que había en el periódico donde yo trabajaba, en la vida activa, ¿no? Yo tenía la parte más dura de hacer los sucesos, pero las hacía por obligación, pero también me gustaba. Porque el que tiene madera de periodista, como el que tiene madera de radiofonista o de televisivo, hace lo que le manden y siempre lo hace bien porque tiene vocación, porque tiene, le gusta. Lo importante es tener vocación y tener ganas de trabajar. Pero al mismo tiempo he hecho siempre lo que me gustaba. Fundamentalmente me ha gustado mucho ir por los pueblos, hacer reportajes de pueblos, conocer la vida de nuestros pueblos, de nuestras gentes, nuestras historias, nuestras tradiciones. Y luego aún he tenido tiempo para escribir libros. He escrito 17 libros, como este libro de la Virgen de los Desamparados, que curiosamente no encontrarás en ninguna librería valenciana. No había hasta que José Manuel Romeu, el editor, y yo hicimos este libro. No había ningún libro sobre la Virgen. Tanto que queremos aquí en Valencia, sí, a la Virgen de los Desamparados. Pero esto pasa, esto es un reflejo de Valencia también. Sí. Es que no había, no la teníamos. Y tiene una historia preciosa, porque la historia de ella es la historia de Valencia. Porque yo, cuando hice esta historia, lo que hice fue coger la historia civil de Valencia, coger la historia eclesiástica de Valencia y meter dentro de ella, en su contexto, la historia de la Virgen. Entonces, porque hay muchas cosas de la Virgen que no se entienden si no sabes lo que está ocurriendo en ese momento en Valencia. Por ejemplo, la pregunta de por qué ella es generalísima de las milicias nacionales. Se lo otorgaron durante la Guerra de la Independencia porque se le atribuyó el milagro de que Valencia no sufrió tanto gracias a que la Virgen la protegió a Valencia. Lo entendieron como un milagro. Entonces le hicieron generalísima de las milicias nacionales, de los ejércitos. No es generalísima, como dicen algunos, porque se lo puso Franco el Fajín. No. O sea, desde la Guerra de la Independencia, yeah, ella ya estaba. El propio Pailleter fue el que enarboló, como el alcalde de Móstoles en Madrid, declaró la guerra a los franceses enarbolando el fajín que él llevaba, la faja que él llevaba de labrador, le puso una estampa de la Virgen y la utilizó como bandera para levantar al pueblo valenciano contra los franceses. Es decir, aquí tenemos una historia muy bonita donde rasquemos. Valencia está llena de historia. Todos los años celebramos el... por ejemplo, este año celebramos el 775 aniversario del miracle de Yuchen, del milagro eucarístico de Yuchen, después de que Jaime I conquista Valencia, y que es el milagro, curiosamente, que mueve al Papa Urbano IV en 1264 a instituir la fiesta de Corpus Christi en todo el mundo. Es porque está movido por lo que ocurre aquí en Yuchen, en la Bahía de Albaida. Fíjate. Es una cosa preciosa, es decir, estamos cargados de historia, sales a la calle y levantas una piedra y esto cumple 500 años, no sé qué. Bueno, y tenemos historia que nos sobra por todos los lados, ¿no? Y yo me dedico a eso, es decir, me dedico a lo que tenía que dedicarme para comer, para ganarme la vida, lo he hecho muy a gusto, pero al mismo tiempo me he dedicado a lo que me gustaba, a la devoción. En la vida hay que hacer eso, lo que tienes por obligación y lo que tienes que, por devoción, y hacerlo siempre igual, con interés, con ilusión, motivado y sabiendo que al final siempre queda algo, porque si has hecho algo, has contribuido. Sin duda. Y en las bibliotecas hoy, o en las casas, en los hogares, hay un libro tuyo donde tú durante un año, dos años has estado trabajando, has estado haciendo cosas, sabes que por lo menos no se ha perdido y que está ahí para cuando alguien quiera saber algo, ahí estará. Lo conoce. La siguiente canción, italiana, importantísima, genial, maravillosa, Jimmy Fontana, Il Mondo, Baltasar Bueno. También tenías claro que esta canción tenía que pasar por tu selección. Tenía también mucho ritmo dentro de esa parsimonia, de esa cadencia, de esa serenidad de las canciones románticas italianas. Esta tenía movimiento, o sea, le daba un ritmillo que alegraba el precisamente el corazón. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Non si è fermato mai un momento, este sábado, Superbásquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 9 menos 10 de la noche, segundo partido de las semifinales del playoff por el título, Valencia Básquet Barcelona. Vive el partido con la coordinación de César Molins, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez y Tony Ferrer. Este sábado, desde las 9 menos 10 de la noche, Superbásquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, Barcelona. Próximo domingo, 8 de junio, primera exposición de SEAT 600 en Pinedo. No te pierdas esta cita con tus recuerdos y el coche que marcó una época en las carreteras españolas. Domingo, 8 de junio, desde las 9 y media de la mañana en la Plaza Mayor de Pinedo, exposición de SEAT 600. Además, con parque infantil para los más pequeños y mucha diversión. Te esperamos en la Plaza Mayor de Pinedo. Organiza Festa Grossa 2014. Colabora Club 600 de la Comunidad Valenciana. Primera exposición de SEAT 600 en Pinedo. Patrocina Restaurante Casa Borrás, Cocina Valenciana, en la carrera del Río 321 de Pinedo. ¿Y Baltasar Bueno no tiene ningún temor? Esta semana, con toda la actualidad que está cayendo por todos los medios, y sale diciendo que Felipe VI en Valencia será quinto o algo así, ¿no? Sí, es que no, no, pero yo digo, madre mía, pero si te van a decir de todo desde Madrid. Y ahí suelta la noticia. Sí, o sea, pero cronológicamente eso es nuestra historia. O sea, nosotros éramos un reino dentro de los estados de la Corona de Aragón. Y teníamos nuestro rey. Zaragoza, Aragón, tenía otro rey. Entonces, en nuestra cronología, nuestro Felipe ahora quinto sería el Felipe VI de Castilla. Es decir, al fusionarse los dos reinos, perdón, Castilla con Aragón, con el compromiso de Caspe, de San Vicente Ferrer, entonces al fusionarse entran a el rey que entra, que además es un rey castellano, no es un rey valenciano, pues tiene una nomenclatura. Los reyes son 1, 2, 3, 4, 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, al entrar se produce que cuando un Fernando es segundo de Castilla, en Valencia es primero de Valencia. Es sí, decir, claro, tienen distintos, porque son ramas monárquicas distintas. Pero esto, Baltasar, lo saben en la Casa Real, lo deben saber. ¿O? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿Lo tienen en cuenta? ¿Lo llevarán a cabo? Yo lo. Fíjate. Esta distinción con Valencia. Fíjate, yo creo que sí. Lo que pasa es que ellos solamente se empeñan en que el príncipe de Asturias, por ejemplo, es príncipe de Gerona. Y el señor de Balaguer. Es decir, todos los títulos, la Casa Real, por quedar bien con la región hermana de arriba, sí, ¿me entiendes? Pues se los atribuyen. No, pero el rey de España es rey de muchos sitios. Es rey de Murcia, es rey de Valencia, es rey de Mallorca, en la cronología histórica. Pero son tan limitados que solamente citan pocos títulos, pero que es cierto que el Felipe VI será en la cronología histórica Felipe V, que es el que arrasó, nos quitó los fueros, sí, le sí, pegó fuego a Xàtiva, hizo barbaridades aquí y nos arrasó también la lengua valenciana, hizo barbaridades, pero este se va a llamar Felipe V de Valencia porque le toca por turno histórico. Yo creo que no saben mucho. Yo creo que no saben mucho o no tienen buenos asesores, porque no sé si recordarás que cuando hicieron duques a los famosos Undergarín y sí, la señora esposa, les hicieron duques de Mallorca. Sí. E inmediatamente salió el duque de Mallorca y dijo, oiga, el duque de Mallorca soy yo. Y entonces les cambiaron el nombre de duque de Mallorca a duque de Palma, a duques de Palma de Mallorca, que la ciudad no tenía duque, pero que Mallorca, que ha sido reino, ha tenido su tiene su ducado y tiene su duque y tiene su duquesa, y son tan limitados allá arriba en Madrid que le dieron, pero incluso publicado en el boletín oficial del Estado, un título que no le correspondía. Claro, que la Casa Real, la Familia Real, que todo el aparato que asesora a la Familia Real no sepa que eso, que existe el Ducado de Mallorca, que existe el Duque y la Duquesa de Mallorca, quiere decir que ni siquiera se han leído. Hay varios libros que está el catálogo de todo lo que son condes, varones, duques de España. Tienes todo el historial, incluso tienes el árbol genealógico de cada título, y si aún está vigente o no está vigente. Ni eso se lo habían leído. Para presentar la siguiente canción, seleccionada por Baltasar Bueno, es de Albano y Romina Power, Felicità, otra preciosa canción. Te tengo que pedir ya un poco de concisión en la respuesta, porque se nos va el tiempo. ¿Qué, eso que se hablamos tantas veces de las pequeñas cosas que nos dan la felicidad, qué te puede dar la felicidad, Baltasar? En pequeñas cosas, no sé, leer el periódico sentado en tu sofá, no sé, esas pequeñas cosas que le dan felicidad a Baltasar. Una sonrisa, que nadie sonríe, nadie te sonríe. Una simple sonrisa, un gesto amable y por parte de otros hacia mí, el que te trate como persona. Yo estoy cansado de ir a los sitios y si me lo hacen a cualquiera, te tratan como un, sobre todo los sitios públicos, los sí, funcionarios, sí. Te tratan como si fueras un el último mono de la jungla, ¿no? Y luego pues lo que más me gusta es la tranquilidad, el silencio. Yo soy incapaz de estudiar o de hacer nada si no tengo silencio alrededor. Me gusta pasear y cosas tan simples como ir a la playa, ver el amanecer o el atardecer. O sea, las cosas más simples del mundo. Felicità, Albano y Romina Power. Innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Come un pensiero che sa di felicità. Casa Jerónimo es uno de los bares-restaurantes más conocidos de este pueblo marinero. El Perelló, todo un clásico. Cocina valenciana con toda su variedad en arroces, destacando el arroz amb carranc, excelentes carnes y pescados de primera calidad. Cuenta con amplios salones para disfrutar de una cocina más elaborada y personal. Abierto todos los días del año, excepto los miércoles. Estamos en Avenida Narciso Monturiol, número 6, El Perelló, Valencia. Reservas al 96-177-10-11. Nos escribe Ana Gómez Jover, dice: Baltasar y Vicente, gracias a los dos por ayudar a los amigos de Abama, del Alzheimer. Baltasar nos dio un espacio en televisión cuando era director de Canal 13 y Baltasar siempre ayuda a los cuidadores del Alzheimer en programas de televisión, en artículos de prensa. Mil besos y gracias. Laura Guerra dice que está disfrutando con este sabor italiano y con las lecciones de historia de Baltasar, y Asunción Lozano se emociona con las canciones que ha seleccionado y dice que le ha encantado la anécdota que contabas de los pickups. Esto es una muestra de los mensajes que tenemos. Sí, muchísimas gracias a quienes habéis llamado. Laura Guerra es de Almásera, donde yo estoy de juez, encantadora mujer, muy fan de tus programas, sí. muy seguidora. No, y gracias, eso sí que es verdad. Siempre donde he estado he procurado a ayudar a la gente que realmente lo necesitaba. Hay que ser solidarios siempre. Y luego, pues, no sé, agradeceros también a vosotros que me habíais llamado. He vuelto a mis orígenes porque yo comencé en la radio, fíjate. Vaya. En aquella radio de los monstruos como Enrique Ginés, como Miguel Molins, como tanta gente que se hacía una radio con pocos medios técnicos, pero era una radio muy de artesanos, muy de hombres con gran vocación, eran hombres de raza, eran grandes seres de la radio que formaban grandes familias. Vamos a las canciones, Baltasar, porque no nos va a dar tiempo. Y es una pena, una auténtica pena. Porque, repito, exclamo mi alegría por la selección de canciones de Baltasar. De Gino Paoli, Sapore di Sale. También has considerado que era importante en tu vida. Es preciosa. Notas en la canción el mar Mediterráneo. Notas el sabor a salitre, como cuando uno se va a la Malvarrosa o a las Arenas o a cualquier playa de nuestra Comunidad Valenciana, que nota cómo le llega la brisa del mar cargada de salitre. Sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, lontano da pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Il tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Cooperativa Unión Protectora del Perelló estará presente en la tercera Feria Gastronómica del Tomate del Perelló los días 6, 7 y 8 de junio. Esta cooperativa está empeñada en su total recuperación. El tomate valenciano es todo corazón. Su temporada en mayo y agosto es el más sabroso y un verdadero regalo para los sentidos por su textura, sabor y aroma. Y además es nuestro. Producto natural del Parque de la Albufera, compatible por su perfecta armonía con el entorno. Visítanos en el stand de la tercera Feria del Tomate los días 6, 7 y 8 de junio. Os esperamos. Más información, uniproperelló.com. Para ti yo soy solamente una bambola. Sin canción, ¿eh, Baltasar? Sin canción. Yo hace poco se la vi cantar a Rosa López en el Palau de la Música de Valencia. Son canciones de siempre que no pasan. En nombre de los oyentes te doy las gracias por Corazón Gitano de Nicola Di Bari, por En el Blue di Pinto ni Blue de Domenico Modugno, por Il Mondo de Jimmy Fontana, por Felicità de Albano y Romina, por Sapore di Sale de Gino Paoli, por La Bambola de Patti Pravo. Gracias, Baltasar, esto ha sido un regalo, ¿eh? No, gracias a ti, a vosotros que me habéis invitado. Yo sé que recomendaría a la gente, amiga, amante de la música, que de vez en cuando escuchen este tipo de canciones, que comparen y que vean que son canciones para toda una vida, que son canciones que, además de traernos gratos recuerdos a quienes ya hemos pasado determinadas etapas de humanas de nuestra vida, y son aplicables a los actuales, a las actuales generaciones, que tienen sentido, que tienen pasión, que tienen sentimiento, que tienen ilusión, que tienen ternura y que tienen amor. Tienes una conferencia dentro de poquito, ¿no? Bueno, una conferencia no. Tengo una ganas de que pase el lunes. Porque, a ver. Sí, el lunes tengo que defender la tesis doctoral para doctorarme en teología, para ser doctor en teología dogmática en la Facultad de Teología, sobre la procesión del Corpus de Valencia, que es la he estudiado no solo desde el punto de vista histórico durante 20 años, he estado estudiándola, sino que es una interpretación teológico-catequética de la singular procesión del Corpus de Valencia, porque en la procesión desarrollamos las estampas más importantes de la Biblia. Sí, por explicarlo de una manera muy llana, es como si viéramos una película de... Exacto, es como si Fellini estuviera aquí, vería delante de sus ojos, a él que le encantan estas historias, desplegarse toda la Biblia escenificada por la calle. Es el único país, la única ciudad del mundo donde ocurre, bueno, en tierras valencianas, porque también la tiene Morella, la tiene Xàtiva, la tiene Gandía, ¿no? La tiene Orihuela, la conservan aún. pero que Valencia la conserva con, tal vez con, junto con Moría, con la misma pureza con la que se creó en el siglo XIV. Desde el siglo XIV estamos haciendo la misma procesión del Corpus toda. Es que es apasionante. Baltasar, bueno, nos despedimos con La Lontananza de Domenico Modugno, también seleccionada por ti. Gracias por ese regalo. Para te quiero Lidia. Leer la dedicatoria. Por favor. Y también a Lidia, aunque sí. Es pequeñita. La dedicatoria de este libro de La Virgen de los Desamparados, que he escrito, que ha editado José Manuel Romeu, que es para ella, para ti, ¿no? Para ella. Para ella. Dice: y a Lidia Alventosa López, en el día de su nacimiento, para que ella, la Virgen, la ampare cariñosamente toda la vida, con afecto. ¡Ay! Baltasar, bueno, me siento muy honrado de haberte llevado, si te has dejado llevar estos minutos conmigo, y gracias en nombre de tantos por tanto. Gracias a vosotros, y cuando queráis me tenéis. Será un placer. Ritorno.